FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos que ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Para no perder la esperanza, o tal vez por la deformación que la democracia de bajísima intensidad, la que tenemos, pregonará hasta el cansancio. Esto de la madurez que debe tener cualquier estructura política en función de gobierno, que trascienda el hecho mismo de la posesión del poder, dejando los mejores cimientos para los que vienen. Los que tienen y pintan canas, y los que no, sabrán aquello de la herencia. La herencia no es vacante, es herencia. La toma quien desea estar en una situación distinta al rol opositor que la historia misma le asigna. Menem pudo decir que la herencia dejada por Alfonsín era muy pesada. Y cuando encontró en la magia de Caballo la convertibilidad, el país, el de siempre, el que gana, o el que pierde menos, descorchó. Después llegó el turno de la alianza, recordarán ustedes, porque es muy poco el tiempo democrático que vivimos, e hizo un señalamiento sobre aquello que se conoció como el desmantelamiento del Estado, el fin de la convertibilidad, la corrupción galopante, que se vayan todos y se quedaron algo más que la mayoría. Ni qué hablar de la administración de Néstor Kirchner, de la pesadísima herencia que le dejó ese grupo de irresponsables que endeudó al país y que condenó al ostracismo a grandes figuras. ¿Qué deja entonces Cristina Fernández de Kirchner? Lo mismo que expresó Alfonsín a Menem, lo que sostiene hasta el día de hoy de la Rúa y hasta lo que puede decir un tal Rodríguez A. Cada uno entiende que acomodó el país de acuerdo a sus posibilidades. Que la Argentina, como todo país emergente, responde a ciclos históricos y a corrientes globales. Pero en este caso, después de 12 años de gobierno, lo que intenta hacer el Ejecutivo Nacional es mostrarle a la sociedad no solamente la concreción y materialización de derechos, de nuevas leyes, de más paradigmas de empoderamiento, sino que cualquier otro candidato, figura o frente, tirará por tierra las conquistas y los derechos. Esto tampoco es nuevo. No es algo que se incorpora al vocabulario político o al folclore de la partidocracia, sino que hay un sueño que persiguen muchos de los que pregonan la democracia, que es el partido único. Ahora bien, la Unión Cívica Radical, en la convención que se hizo en Gualeguaychú, concretó el sueño de Sanz. Seguimos con el sueño. Ernesto Sanz dijo, yo quiero estar con Macri. En los próximos días ustedes van a escuchar, seguramente por los medios nacionales, la aparición en escena del Movimiento Nacional Alfonsinista, que acompañará al candidato que vaya a ungir Cristina Fernández de Kirchner. Si hacemos un repaso de las modificaciones que tiene la arquitectura electoral, con el 1,5%, muchos partidos pequeños ya no pueden estar en escena, no pueden estar. Sucedió con Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, lo recordarán ustedes. Un ejemplo local, Mirko García, no pudo superar el 1,5%. Existe esa ley y lo que se llama PASO, que traducido primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Hechas para qué? Para que la sábana no sea tan dolorosa al momento de admitir como sociedad que elegimos a quienes no conocemos, los que eligen, los que votan, los que sufragan. Entonces, la sábana estaría compuesta a partir de las PASO con los nombres de hombres y mujeres que pasan por el filtro social de los ciudadanos que están en condiciones de intervenir en algo que antes era propiedad de un partido, quien elegía los mejores cuadros que iban a representar la ideología, la historia, el carácter, la mística. Pero resultó ser que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no se aplicaron tal cual había pensado Néstor Kirchner en su momento, cuando selló la alianza con el radicalismo K, que ahora volverá una parte del radicalismo a ser K, y otro será M. Y otro puede ser S, para no decir M, y que usted se confunda Macri Massa. Es decir, puede ser todo. Y en el todo, la idea del partido único no responde a una vieja construcción, sino a una posmodernidad en donde el partido único puede tener variantes, en donde los frentes se presentarán con sus corrientes de derecha e izquierda, centro izquierda o centro derecha o centro. Es decir, están todos. Se encuentran todos allí. Pretender que este gobierno nacional no deje instalada una estructura difícil de mantener en los lineamientos conservadores y ortodoxos es algo más que una mentira. Proponerlo, pensarlo, desearlo y hasta sugerirlo. Porque son ciclos. Y dentro del ciclo exitoso del kirchnerismo, para llamarlo de algún modo y que se entienda, se hizo un ajuste brutal que derivó a que un dólar que es blue, ilegal, trepara a 14 pesos y luego bajase a 13 o a 12. Pero en ese movimiento de lo ilegal creció el dólar oficial y aparecen otras formas de cotizar con la moneda extranjera. Y los ajustes también se fueron realizando en los últimos años con microdevaluaciones. Entonces, los trabajadores, a través de los sindicatos, salieron con la premisa que la inflación no consumiera la miseria que les iban a pagar. Lo que se puede avecinar es una devaluación, una microdevaluación, o formas que no tienen que ver con las viejas estructuras, sino con los contenidos nuevos que aporta ya un concepto global. Mire, no hay diferencias entre la izquierda y la derecha, con toda la gama, y para ubicar dos puntos extremos antagónicos, en la elaboración de un pensamiento crítico respecto al fenómeno destructivo que nosotros llamamos siniestro ecológico, o mejor aún, la industrialización del campo, con la incorporación de veneno que mata y que liquide en silencio. Eso no está en discusión. Se discute si la minería tiene que pagar más o menos, no los efectos de la minería, porque en definitiva esto hace al desarrollo. Y como tal, entonces, deberíamos admitir que en estos dos extremos las propuestas solo se vehiculizan, se movilizan en esos extremos, no pueden salir, por lo tanto los extremos definen un esquema. Y los lineamientos posibles y probables. El gobierno nacional en la figura de Cristina Fernández de Kirchner podrá hacer hasta el mes de julio, diría yo, o de junio, los movimientos de tensión más inesperados para aquellos que siguen trabajando en los conceptos anacrónicos de la política. No porque esto sea mejor, sino que lo anterior está obsoleto. Julián Domínguez puede ser candidato de Cristina Fernández de Kirchner a la gobernación de la provincia de Buenos Aires porque es muy amigo de Bergoglio o de Francisco. Dicen Domínguez, un hombre de la iglesia. Hay que agregarle un hombre del Opus Dei. Para empezar a precisar algunos elementos. Que Sergio Berni quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y que Scioli lo está esperando. Noten ustedes con estos dos ejemplos y pregúntense si pueden ser representantes del gobierno nacional y popular, porque lo que se suscribe hoy no importan los candidatos sino el proyecto. Y para defender el proyecto, además de Milani, podría estar en la provincia de Buenos Aires Berni. Y si esto es muy chocante, pues será Julián Domínguez, que es un hombre del Opus Dei. Y si no, puede ser Bossio. ¿Por qué no? Que es el joven del ANSES. Y si las cosas están demasiado enquilombadas, y puede ser Espinosa como un referente del viejo peronismo que se actualiza. O Insaurralde, porque nosotros vivimos aquí. Mi, que fue la figura elegida por Cristina Fernández de Kirchner en la elección del año 2013. ¿Les parece buena la imagen de Vidal, María Eugenia Vidal? Que de hecho creo que hoy debería venir a Moreno y estar en Moreno, y si está en Moreno, posará para las cámaras fotográficas junto a Fabián Ferraro, que es un líder social con responsabilidad empresarial. ¿Podrá ser Ceballos candidato a la gobernación o sacar el gen una figura o el Partido Socialista? Lo que nos permite alejarnos un poco de Moreno y visualizar la elaboración del mapa electoral es que hoy todo vale. Y el que arriesgue, arriesgará ya no los principios, pues hay otros. Arriesgará cruzar límites para comprobar si aquello con lo que se formó la mística, la estructura y demás, es obsoleto y hay una sociedad presta a aceptar esos cambios que en otro tiempo lo llamábamos borocotización y que hoy hace al mejor diseño de la política. Insisto que no es algo novedoso. Kunkel expresó públicamente en algún momento, no importa de dónde vienen, si se acercan al kirchnerismo, ya son kirchneristas. Un avanzado Kunkel. Bueno, aquello que un dirigente de la resistencia con los pergaminos e historia de Kunkel hace 3 años atrás se va concretando en este año 2015. Por supuesto que quiero cerrar esta descripción de las formas posmodernas de armar política para conseguir poder, que no redunda en una mejor política en términos tradicionales e institucionales, no sé hacia dónde va, tampoco me interesa demasiado, que Moreno podría ser, y todo indica que puede ser, uno de los distritos en donde la presidenta de la Nación decida y habilite a las colectoras. No serán muchos. Esto lo puedo decir a partir de la información que obtuve ayer en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. No serán muchos los distritos. Moreno puede ser uno de ellos. Y así se explica que Festa se presente como el joven soldado que desafía al viejo guerrero. Pero no es el único Festa, sino que el trabajo que algunos proponen hacer es de pinzas para que Hues sienta lo que nunca sintió en su carrera política. La sensación de derrota, aun cuando después sea victoria. Y allí se combinará lo nuevo, lo transformador de la política, que es aquello de bajar, estar e irse, pero dejar ese espacio para un regreso de igual magnitud. Y lo viejo que es morder los talones a quien muchas veces dio de comer. Moreno será uno de esos territorios, entonces, en donde se podrá ver una batalla dentro del progreso, dentro del consenso, dentro del proyecto nacional y popular, en donde un hombre con antigüedad y un soldado puro de la Cámpora, cercano a Otavis, que es la referencia con la que mira Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, disputar no el territorio, no la política, sino el poder. Esto para empezar el programa. Lo que vamos a hacer luego de la música que preparó Steffi, es hablarles a ustedes de lo que no tiene incidencia política, de lo que no califica demasiado en política. Me decía Cintia, que hoy también está aquí y que hace la producción de este programa, algo que no había percibido ayer, reflejándose y relevándose en forma prematura las muertes de mujeres en Moreno y en Tigre, en la convocatoria que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, no había medios presentes, salvo este medio, este programa. Y no salió en ningún lado. Y no estoy hablando, por Dios, de la exclusividad. No estoy hablando de eso. Estoy refiriéndome simplemente a que situaciones que llevan a una violencia extendiéndose y que revela el estado del Estado, por esta razón no puede ser visibilizado, aun cuando los protagonistas institucionales de aceptar que vayan las mujeres a contar sus crueles y duras historias, utilicen la palabra visibilización, y es esto lo que se hace. Cuidado. Lo que escuchamos ayer en el anexo de la Cámara de Diputados es lo que circula por cuanta radio comunitaria, popular, alternativa, pública y demás. Lo que circula es la necesidad y el trabajo de visibilización. ¿Y después de ello qué? ¿Y en qué medida se logra la visibilización? Es una pregunta que la formulo en el arranque del programa para ver si en el final del mismo alcanzamos, tal vez, algún tipo de lectura o opinión tras escuchar los testimonios de quienes no tienen fuerza todavía para entender que son crímenes de Estado y no situaciones particulares. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1.

cambios y hay esperanza en todos, porque aunque se hablan de los tres puntos en los que se avanzó, uno también siente que no solo los cambios se están dando allá en La Habana y uno los lee a través de los medios, sino uno los ve en la calle. Los campesinos han hecho paros y han hecho marchas, y la esperanza se siente en eso, en que la gente ha salido a marchar. En Colombia nos enseñaron un poco que no se puede hablar, que lo que se dice es la autoridad de cierta manera, y las mentalidades, lo digo también desde la mía, cambian. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo. La palabra como arma. El 21 de septiembre del año 2013 se reveló una situación que no estremeció a todos. Entonces tenemos que decir que la muerte o los crímenes en cadena no estremecen. Es más bien selectivo el estremecimiento. ¿Verdad? Le llega a quien más o menos se encuentra cerca. Se visibiliza, palabra esta que para mí hay que desterrarla, hay que resignificar aquello de la visibilización, en todo caso, para que no suene tan duro. Porque si es por eso, bueno, nosotros lo hicimos. Entonces estaríamos tranquilos porque dimos cuenta en su momento que a Marcelito Antunes lo mataron en Villanueva, que hablamos con el profesor Enrique Elías y que reflexionamos sobre la necesidad de no ubicar a la escuela como un espacio en donde la muerte circula, sino en donde las violencias llegan porque es el único estadio público del Estado con presencia territorial. Que a pocas cuadras de donde fue asesinado Marcelo Antunes mataron a otro pibe, entonces fue un 21 de septiembre, la primavera, como un cruel invierno. Y se dio a conocer el número de chicos asesinados solamente en el mes de septiembre en Villanueva. Si es por eso, bueno, bajo la premisa de dar a conocer, este programa lo hizo. Y no sirve de nada. Porque entiendo que la forma no queda solamente en la primera acción, sino en la continuidad de acciones. Y saber que cada uno de los casos e historias ha tenido una consecuencia directa en una justicia protectora de las redes criminales que hacen al Estado. Entonces, antes de saludar a Cintia, que está aquí, decir que esas redes de policía, de fiscales, de jueces, encuentran en la provincia de Buenos Aires hoy, por lo que escuché ayer, la imposibilidad de que la política pueda intervenir. Y es realmente curioso el asunto. ¿Saben por qué? Porque el gobierno nacional interpela a jueces fiscales, trabaja en el sentido de ir al Consejo de la Magistratura, pedir la interpelación, la destitución, la remoción, sobre casos como el de Vudú, con o sin razón, no importa, no es ese el objeto. Si hay una demostración con justicia legítima y una reforma de los códigos, de ir hacia la dirección de ponerle un límite a la justicia, arriba se puede hacer. se hace arriba cuando puede tocar algún interés, el fiscal o el juez. Ahora, para los de abajo y en la provincia, ¿qué escuché ayer? Que si hay un avance en preguntar, tal vez, qué hace tal o cual fiscal, puede entenderse eso como una intromisión en un poder que es independiente. ¿Pueden mensurar las diferencias? Nosotros sí. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Yo no sé si se hace o no se hace el control o esto que a veces se habla en relación a la justicia. Se dice que se va a hacer y después en la práctica, como muchas veces nosotros lo vemos, el acceso a los estamentos institucionales que, según esta democracia que tenemos, debería garantizar el acceso a la justicia, es bastante complicado. Recién decías vos, nombrabas ese 21 de septiembre. Yo lo tengo muy presente en mi cabeza. Cuando un compañero nos llamaba por teléfono y nos decía, están cortando Ruta 23 a la altura de la entrada de Mariló, pasando el barrio Las Flores, donde está esa feria tan inmensa que ha crecido en estos últimos años. Llegamos ahí y eran todos chicos. ¿Recordás vos? 16, 17 años. No era el corte por la muerte de Marcelo, era el corte por la muerte de otro pibe, ese mismo 21 de septiembre. Había dos cortes, uno en la entrada de Mariló y otro en el cruce Castelar. Fuimos rápidamente a la comisaría porque se había levantado el corte, la policía cumplió con su función, la de reprimir. Cuando llegamos a la comisaría había niños, 14, 15 años, con la imagen de su amigo, de Marcelito. De Marcelo Antunes, sí. Y ahí estaba Emilia y ahí fue la primera vez que la vimos a Emilia. Estaban junto con Enrique Elías, que este profe que acompañaba, todos llorando y levantando los carteles que habían armado con la cara de Marcelo. Ayer Emilia hizo un relato de las marchas, de esa primera marcha en esta Comisión de Derechos Humanos que se abrió a partir de ese debate improvisado que se dio la última semana, en la última sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. A partir de esto que se abrió, Emilia llega para contarle a algunas personas que tienen responsabilidad institucional lo que ella había vivido. Y en esto de visibilizar, que recién decíamos de la necesidad de resignificarlo, de la cantidad de veces que la vimos a Emilia en ocasiones de hacerle notas, de las veces que fue al programa de televisión, recuerdo a Emilia con su bebé en brazos, había ido todo el día a hacer trámites y ella llegó al programa porque es importante que se conociera lo que estaba pasando. Nosotros no sabíamos que a uno de los hijos de Emilia, por reclamar por la muerte de su hermano, le armaron una causa y está en un penal. Bueno, una parte más de esta barbarie que cada vez es más fuerte, que parece que nos pisa. Este pibe hace más de un año que está detenido. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar a Emilia. Emilia va a hablar sobre Cristian. Emilia tiene a Marcelo enterrado, a Cristian detenido y a otro hijo que lo sacó a Misiones porque lo iban a matar o él tenía que matar. Esto no es Rosario, estoy hablando de Villanueva, ni es México, estoy hablando de Villanueva, estoy hablando de Moreno, el lugar donde nosotros vivimos. Y cuando Emilia ayer contó la historia, un solo agregado voy a hacer, la diputada Karina Nazábal dijo, hay que enmarcar el crimen de Marcelo en un caso de violencia de género, porque quien mata a Marcelo lo ejecuta en la cabeza al entender que Marcelito estaba por salir o quería tener alguna relación con una chica que era del agrado de este joven que termina fusilándolo a Marcelo. Entonces Nazábal lo toma esto y dice, debe ser inscripto aquí. ¿Por qué? Porque todos los testimonios que ayer escuchamos en La Plata, la mayoría que nosotros hemos registrado en este programa, por eso nos conmovió doblemente encontrar todos los testimonios juntos, una vez más, lo que nos impactó a Cintia y a mí es saber que Cristian está detenido. No sabíamos que tras una movilización que hizo Emilia pidiendo justicia por Marcelo Antúnez, lo levantaron a Cristian, le armaron una causa por robo y en menos de 24 horas ese pibe estaba en Sierra Chica. Emilia nos lo contó así. Siempre tuvimos en el aire por el tema de Marcelito, porque fue un tema que llegó muy de cerca a todos los medios, a todos los canales, pero lo de Cristian era como que estaba ahí, como que él está guardado y como que yo voy, le abrazo, le beso y vengo tranquila porque sé que él está ahí. Pero también es un hecho que me duele mucho porque fue un día que nosotros fuimos a hacer una marcha en el cruce, ustedes ha de acordarse que nosotros fuimos a hacer dos marchas en el cruce. La primera nos reprimieron con balas, nos corrieron y bueno, gracias a Dios no pasó nada, no pasó a mayores y tuvimos la suerte. La segunda marcha fue el 13 de noviembre, que nosotros fuimos a hacer una marcha para pedir justicia por Marcelo porque era lo único que nos quedaba. Y ese día lo agarran a Cristian y lo llevan detenido. ¿El 13 de noviembre de qué año fue? El 13 de noviembre del 2013. Uh-huh. Cristian está detenido en un penal. Lo llevaron a Las Catonas. De Catona lo llevan a Rodríguez. De Rodríguez me lo traen a la comisaría de Moreno. De ahí de Moreno directamente a un penal. ¿Es una causa armada? Es una causa armada. Yo digo que es una causa armada porque ese día el comisario me llamó, me dijo que por favor yo pare con la marcha. Y jamás pensé que me iba a pasar eso. Y bueno, ahí estoy pagando las consecuencias a veces de no escuchar cuando te dicen algo y uno a veces por pedir justicia por uno me estoy comiendo un año y cuatro meses de Cristian que está detenido. ¿Qué comisario es? El comisario Gómez. Es un comisario que ya no está más acá. Él ese día me llamó por teléfono, me pidió que por favor yo pare con la marcha y yo le dije que no iba a parar. Y bueno, ahí estoy viendo las consecuencias, que me había dicho que si yo no paraba me iba a ir peor, pero bueno, es mi palabra contra la de él, no tengo pruebas para poner en una denuncia o algo porque es un llamado por teléfono. Y bueno, ese día lo agarran a Cristian, al compañero de Cristian lo dan un balazo, el pibe tenía 15 años en ese momento, hoy por hoy está en una silla de rueda. Los padres son humildes, no pueden hacer nada. ¿Quién le pegó un balazo al pibe de 15 años? Eso es lo que yo pido, por favor, a la defensora de Cristian, que busque quién le pegó el balazo. Pues tu hijo, Cristian, está detenido por un robo. Mi hijo está detenido. Supuesto robo. Mi hijo está detenido por un supuesto robo. A él lo denuncian de un robo de una billetera con 20 pesos. Portación de un arma no apta para el disparo, que solo encontró a 20 metros tapado con un hilo negro, porque yo leí la causa, en su momento yo leí la causa, y dice a 20 metros tapado con un hilo negro. A él no lo encuentran en la billetera, a él no lo encuentran el arma encima, a él no lo encuentran nada. A él se le acusa que él fue a robar con una moto 110 cuando él andaba con una moto 125, que él tuvo todo el día buscando las gomas para quemar ahí en el corte que nosotros hicimos. ¿Qué edad tiene Cristian ahora? Cristian tenía 18 años en su momento, 19 porque cumplió 20 adentro del penal el año pasado. Bueno, ya vamos a escuchar el recorrido que la policía y el fiscal Navarro, fallecido fiscal Navarro, dispusieron del cuerpo de Cristian, ¿no? Una velocidad y una rapidez, ese pibe llegó a Sierra Chica. ¿Por qué Emilia dice que la causa fue armada? Justamente porque ella, en el relato que pudimos escuchar recién, cuando hacen la segunda marcha que iban a hacer en el cruce Castelar, a ella la llama por teléfono el comisario Gómez. Primero llama a su marido, le dice, decile a tu mujer que no haga ninguna marcha, que esto se puede poner peor, que se quede tranquila, que si no nosotros no vamos a trabajar como corresponde. El marido de Emilia le dice, yo no estoy con ella, llámela a ella directamente. La llama Emilia, ella iba viajando para Villanueva por el 21, el recorrido de la Perlita, y en el colectivo, cuando iba viajando, le manifiesta lo mismo. Mira, Emilia, no hagas la marcha porque esto se puede poner peor. y ella como madre desesperada, entendiendo que ya no tenía a uno de sus hijos, dijo: yo voy a seguir para adelante porque necesitamos justicia por mi hijo, por Marcelo. Nunca pensó Emilia que podía pasarle lo que le pasó a su hijo Cristian, que ahora hace un año y medio lo tiene detenido. Cristian fue a buscar unas gomas porque estaban haciendo el corte. Lo único que iban a hacer era el corte en Ruta 23, en el cruce Castelar. Fue a buscar unas gomas y no volvió más. A partir de esto empiezan a buscarlo, no lo encontraban por ningún lado. Imaginarse la situación de una madre que recientemente había perdido a su hijo y que después no encontraba a su hijo mayor. Recorrió, fue a la comisaría del cruce. Y en la comisaría del cruce Castelar, donde estaba el comisario Gómez, le dijeron: puede ser que esté en Catonas. Finalmente estaba en Catonas. De Catonas a Rodríguez, de Rodríguez a Moreno y de Moreno a un penal. Ese fue el recorrido que hizo Cristian, con el trabajo rápido y eficiente del doctor Navarro. La causa ya se elevó, está en Mercedes, están esperando la fecha del juicio. Como parte de la metodología que utiliza la justicia para cerrar casos, le propusieron a Cristian firmar por 6 años. Él se negó a hacerlo. Pero está ahí, está guardado. Padeciendo justamente esto que nos manifestaba Emilia. Vamos a escuchar el segundo audio de esta madre que lucha. El recorrido que le hacen hacer a Cristian fue Catona, Rodríguez, Rodríguez, vuelve a Moreno y Sierra Chica. Sí. ¿Es así? Ese es el recorrido que lo hacen. Lo hacen en el momento, ahí nomás lo agarran, lo detienen, lo llevan a la fiscalía. De la fiscalía no lo dejan ahí en la comisaría de Trujillo, ya lo llevan directo a Rodríguez. De Rodríguez yo fui, que me atendió en ese momento un comisario que no me acuerdo el nombre porque tampoco lo preguntó, pero me atendió muy amablemente y yo le pedí por favor si él me podía mandar a Moreno porque era muy lejos para ir de Trujuy a Rodríguez a llevar la comida y a todo eso, pero yo pensando que a Cristian lo iban a largar. Lo traen en la comisaría de Moreno, ahí lo tuvieron desde el 13 de noviembre hasta el 21, 22 de diciembre, que no me acuerdo bien la fecha, que lo trasladan a Sierra Chica, al penal de máxima seguridad de Sierra Chica. ¿Y ahora dónde está Cristian? Cristian ahora está en la 30 de Alvear, ya hace desde diciembre que él está ahí. Gracias a Dios, hasta el día de hoy nunca lo pasó nada. Yo hablé con la defensora del para cambiar de penal. Me dice que no, porque como él tiene una buena conducta, es al pedo que yo quiera cambiar. Y bueno, y ahí lo estoy peleando para ver si él puede salir. A él le ofrecieron 6 años, él rechazó. Lo tenían que traer a declarar en diciembre, no le trajeron por falta de móvil. Lo tenían que traer a declarar en enero, nuevamente por falta de móvil. Y ahora la última fecha era el 11 de febrero y no le trajeron por falta de móvil. Esa es la explicación que me dan. Ayer lo llamé a la Fiscalía de Mercedes para preguntar si tenía nueva audiencia. Me dice que no tiene nueva audiencia. Yo lo presenté todos los papeles, presenté todo lo que la defensora me pidió, le pregunté a la defensora por qué no mueve con el tema del pibe que está en una silla de rueda, y ella me dice que no, que él es un involucrado más en la causa y que si él estuviera a la edad de Cristian, él estaba detenido junto con Cristian. Bueno, una cuestión sobre la causa. Cuando termina aquella movilización en el cruce, los pibes se van, como contaba Cintia, a cargar nafta. La moto no era de Cristian, se la había prestado un amigo. Y de regreso a devolver esa moto, desde una camioneta disparan. Uno de los tiros le pega a un pibe de 15 años que iba con Cristian. Cristian aceleró cuando escuchó el primer disparo porque había observado a unos pibes a 50 metros de un cruce de calle y pensó que la policía le estaba disparando a esos chicos. Nunca imaginó que el balazo le había pegado a su compañero que iba en la moto. Y cuando mira hacia atrás y ve que se desvanece su compañero de 15 años, se tira. Se tira de la moto. Y queda con el pecho contra el asfalto. E hizo algo por su vida, Cristian. simuló estar muerto. Y los tipos que iban en la camioneta dijeron, ya están los dos, listo. Y siguieron. Y cargaron la motocicleta. La subieron a la camioneta. Después llegó la policía y hizo el trabajo restante. Lo que vamos a hacer ahora es contarles a ustedes que esta madre tiene que recorrer algo así como 300 kilómetros para ver una vez al mes a su hijo. En colectivo serán 3 horas y media. Y si ustedes tuvieron registro de la frase de Emilia, la última, que dice, ahora están a Alvear. Claro, de Alvear a Sierra Chica es mejor Alvear. El otro es un penal de máxima seguridad para todos los criminales. Así se define. Alvear puede ser un penal no tan duro, aunque las crónicas sobre el penal de Alvear estremecen. Pero ella puede ver a su hijo una vez al mes. Y todavía no hay fecha de juicio. ¿Por qué lo detienen y cuál es la causa? Firmada por el fiscal Navarro, el fallecido fiscal Navarro. Es intento de robo con un arma no utilizable, habrá sido de plástico, ¿no? Y el robo de una billetera que contenía 20 pesos. Estos son los datos de la causa. No estoy emitiendo opinión, estoy dando los datos de la causa. Hasta se permitieron plantar un arma de plástico. Eso hicieron. Luego de lo que comentaba Cintia, que me parece central, y es ese llamado telefónico del comisario Gómez diciéndole a Emilia, pará con las movilizaciones, pará con el corte. No fue un pedido, fue una orden. La orden no se cumplió. Ese mismo día, Cristian, que no tenía antecedentes, terminó de Villanueva en menos de 24 horas en el penal de Sierra Chica, hoy en Alvear. Es un claro ejemplo de cómo el Estado disciplina e intenta disciplinar a aquellos que se levantan, como Emilia, todas las mañanas pensando que tiene que seguir peleándola porque tiene más hijos. Vos decías que, Emilia dijo algo ayer, le pedí a mi hijo que se vaya para Misiones. Al otro hijo. Al otro hijo, sí. Que no se quede acá. Porque lo mataban a él o él mataba a alguien. Es decir, que yo tenía un hijo más en el cementerio o detenido en un penal en una cárcel. Esta es la barbarie, la atrocidad, el dolor que fue exponer desde el lugar, digamos, desde las entrañas ayer, Emilia. Lo puso sobre la mesa, se lo contó a cada una de las personas que estaban ahí con responsabilidad institucional. Lamentablemente no creo que haya una solución, digamos, para esto que está contando Emilia, de esas personas que estaban ahí mirándolas como ella lloraba y expresaba tanto dolor. Pero Emilia no va a bajar los brazos porque ahí está en juego la vida de sus otros hijos. Del que está detenido, del que tuvo que huir a Misiones y de los más chiquitos. En su mayoría las que estaban ayer, Rubén, eran mujeres. Sí, claro. Había padres, hubo hombres allí acompañando, pero quebradas y de pie todavía había mujeres, hablando de las atrocidades que vivieron sus hijos, todos niños de 14, 15, 16 años. Hay más testimonios que ayer pudimos registrar de esta jornada que fue muy, muy dura, pero no queríamos dejar de contarles a los oyentes de esta radio cuál es este camino silencioso que tiene que recorrer Emilia junto con su familia para seguir pidiendo y exigiendo que su hijo salga de ese penal. Bueno, hay un tercer audio, nos llegó un mensaje. Dice, es una causa para la gremial de abogados porque Cristian es un preso político. Bueno, no solamente agradecemos el mensaje, sino que la primera lectura que pudimos hacer el día de ayer es, bueno, nos vamos a involucrar. no como programa de radio, como una aclaración. Porque Cristian hace un año y medio que está detenido. En todo caso, lamentamos, y es lo que nos duele a nosotros muchísimo, no haber sabido en el momento preciso de la detención de Cristian. Porque a Emilia la vimos en otra oportunidad. Pero entre la lucha para que detengan al asesino de Marcelo y la creencia de Emilia que esto era parte de un juego de la policía que ya lo iban a largar a Cristian y tratar de evitar que no lo maten al otro pibe que se fue a Misiones, pasó esto. Así que tenemos algo por delante. El último audio es para que ustedes puedan tener algún tipo de medida de lo que tiene que hacer una madre para ir a General Alvear, al penal, a visitar a su hijo por una causa armada. Sepan la distancia. Puedan comprender, si es que pueden comprender, la distancia y las imposibilidades. Son 260 kilómetros. Último audio y de ahí la tanda. Me voy una vez por mes. Antes me iba cada 15 días cuando yo tenía otro trabajo, cosa que perdí mi trabajo. Me rebusco como la puedo. Cobro un sueldo de una cooperativa que no es mucho, pero gracias a Dios me sirve para ir viviendo y para ir visitar a mi hijo una vez por mes. Me voy una vez por mes, salgo de ahí de Moreno con un colectivo que lleva directo al hospital. Y bueno, salgo a las 7 de la tarde, me llego a las 3 de la mañana, el otro día entro a las 6, cosa que me reúno con él a las 7, 7 y media, y a las 12 y media ya salgo del penal. Me vengo otra vez y el otro día a la noche estoy en mi casa con mis hijos. Dejo a mis hijos al cuidado de mis vecinos, como puedo porque no tengo para pagar tampoco, si no lo tengo que llevar conmigo, si no tengo quien la cuide. Es una lucha constantemente porque estoy luchando para que se haga justicia por Marcelito, caso que ustedes ya saben la causa de él, y bueno, y para que se haga justicia por Cristian también, que no esté comiendo, que va a quedar con una causa, va a quedar sucio. Mi hijo no tenía pisada en la comisaría, nunca tuvo antecedente, y bueno, ahí está comiendo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno, FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal.

pero este sueño de la rebeldía o la resistencia lo vinculó con Jairo Restrepo y otras figuras del campo de la no tecnología, sino de la recuperación de la tierra y por ende del suelo. Ellos recorren, cuando tienen la oportunidad, algunas zonas de América Latina para dejar asentado en el suelo esta idea de recuperar la tierra para conseguir el mejor alimento. Y de esa forma se confronta con el criminal sistema de los agronegocios y los agrotóxicos. La primera parte que voy a compartir con ustedes de la entrevista realizada el día domingo por la tarde a Elbio tiene que ver con un pasaje de su vida y una forma de relatar la historia o su historia o las cosas, que es una velocidad, por supuesto, distinta a la nuestra. Recién llegado de México, charló con Recorte Informativo y lo ponemos al aire así. Y tuve la oportunidad de aprender con la gente, así que te enseña a ver y a entender qué es lo que sucede en los procesos de estos del campo. Tuve el privilegio de trabajar con otro maestro que se llama Jesús Arias Chávez. Él tiene el premio global 5000, que es como un premio Nobel así a las cosas ecológicas, del año 1990 o anterior. Y es un especialista en plantas de tratamientos de agua, y con él hicimos trabajos sobre el amarillamiento letal del cocotero y otros. Y las plantas de tratamiento de aguas diseñadas por el maestro Arias Chávez las usan los palestinos y los israelíes, y son recomendadas por un instituto del agua, que es el instituto, parece, de lo top, que está en Holanda. Y aquí le hicieron estuvo en la Argentina hace muchos años con la gente de la revista Mutantia, que estoy buscando, y con Miguel Greenberg. Y ahora, por cierto, que hoy me van a dar el teléfono de Miguel. A Miguel lo conozco por internet hace años y lo perdí, y amigo de Fukuoka y de otra gente. Y entonces tengo el privilegio de haber conocido a mucha gente de muchos conocimientos y de ser curioso y preguntón. De algo aprendí, le debo mucho a la doctora Gilda Guerra, que es una cubana, a otra cubana que es Doraida Rodríguez, que ya me enseñó las particularidades de la espirulina, del amaranto, a la doctora Marta Reinés. Marta Reinés es la persona que más sabe de lombrices en el mundo. Un día me propuso que escribamos un libro a medias, y yo hice un mamotreto de 350 páginas, lo hicimos con un amigo, y no sé si serle fiel a mi amigo o irme a publicar algo con Marta, pero hay gente que me ha dado todos sus conocimientos de una manera, digamos, para mí gratuita, ¿no? Entonces el hecho de haberme apropiado de estos conocimientos me pone en deuda, como a ella no les puedo, a estas personas no puedo devolverles realmente conocimientos, porque los míos son muy vastos, los de ellos los puedo trasplantar y dárselos a otra gente. A eso me dedico hace 20 años. Bueno, les voy a dar el dato de la espirulina, que es uno de los, no hallazgos, sino redescubrir lo que ya se conocía. No, la espirulina es un superalimento que ofrece proteínas más digeribles que las de la carne vacuna y contiene una sorprendente variedad de elementos nutritivos, vitaminas, macrominerales, minerales, ácidos grasos esenciales, proteínas, ácidos nucleicos, clorofila y una amplia gama de fitoquímicos. Esto se consigue acá en Moreno, lo podés conseguir. Es un alga unicelular con proteínas de alto valor biológico con una sorprendente variedad de elementos nutritivos. Estuvimos charlando con Botana sobre la espirulina y otros componentes del suelo que están a nuestro alcance. Algunos son más complejos y son más complicados, en todo caso, de adquirir. Pero con Botana, ya que hicimos el vínculo, tenemos la pretensión en algún momento de aprender algo de lo que él aprendió y hacerlo en casa o en comunidad, que es un proyecto, es un proyecto. La segunda parte después de esto, y anote, espirulina, anótelo. Estamos dando un servicio a la sociedad y a esta parte comunitaria de Moreno. Tenemos otros elementos que, con el paso del tiempo, para no agobiar, les daremos a conocer a ustedes para que puedan introducirse en el mundo del cambio, ¿verdad? Espirulina es uno, ¿ok? Lo segundo para compartir con ustedes de Elvio Botana, que insisto, es el nieto del fundador de Diario Crítica, es el cambio en su vida. ¿En dónde está el cambio en su vida? Cuando él ve morir a un compañero de trabajo víctima del veneno, y lo relata así. Primero estuve tratando de aprender todo esto porque trabajaba en un lugar que se llama el Plan Chontalpa hace 30 años. Y ahí, cuando habíamos que tirar venenos para los insectos y se tiran desde un avión en los arrozales, y entonces estábamos un grupo de campesinos y yo ahí, y uno agarró una caña, una tacuara con un paliacate, un pañuelo, para hacerle señales al avión, como hay árboles, para que lo vea y entre a fumigar. Bueno, el asunto es que este muchacho se descompuso. El ingeniero Pacheco, me acuerdo el apellido de él, que era el jefe de producción de Culiacán, de la capital del tomate, me había dicho de llevar siempre avapena, un antihistamínico. Lo inyecto con avapena al amigo este, lo tiramos en la camioneta, ya medio así. Y bueno, a las dos horas estaba muerto, ¿no? Entonces yo vi personalmente una muerte por agrotóxicos, ¿no? Y después he visto mucha gente lisiada por agrotóxicos. Y he visto enfermos de cáncer, he visto niños descerebrados, he visto, no sé, lisiados mentales. En Argentina todavía no he visto, sé que existen, ¿no? Y que cada vez van a ser más. Unos son los afectados directamente por las aspersiones directas de los aviones. Luego hay otra cosa que se llama la deriva. ¿Cuándo hay mayor deriva? ¿Cuando hay viento o cuando no hay viento? Yo sé que hay mayor deriva cuando no hay viento. ¿Por qué razón? Porque hay dos enanos franceses que no conozco que se llaman Boyle y Mariotte. Porque hay una diferencia entre, digamos, la presión que está a 0 metros de altura y la presión que está a 10 metros de altura. No es lo mismo cuando te metes debajo del agua, que también creo que trabajan estos franceses, Boyle y Mariotte. Eso se estudia en el colegio, ¿no? Yo lo estudié en el colegio en El Salvador, en cuarto grado, con el profesor Vigo, me acuerdo. Y entonces, eso hace que gran parte de ese defoliante se eleve, suba a X altura, donde quizás exista viento. Entonces, la deriva de ese defoliante quizás llegue a alguna parte donde no surte el efecto del defoliante, pero puede hacer efecto. Ahora le meten aditivos también a los defoliantes. Y con la primera lluvia eso caiga, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, caiga en las cañitas, ¿no? Y o caiga donde sea, en la Quinta de Olivos, en el Tigre, caiga en Chile. De eso no hay realmente estudios, porque con las cantidades mínimas que estas cosas pueden ser nocivas para toda la salud, no hay estudios. Y los pocos estudios que están hechos no son hechos públicos, aunque estén publicados. Bueno, además de la espirulina, anoten el otro elemento, que es, se puede conseguir el video, los videos en internet, porque es una de las esencias de los incas, que es el amaranto, ¿no? Que contiene una gran cantidad de proteínas, hierro, calcio, y ayuda a prevenir las diabetes o la diabetes, entre otros beneficios. Claro que esto, tanto el amaranto como la espirulina, en el enfoque que tiene Botana, como Jairo Restrepo y otros hombres, no apunta a la comercialización ni al desarrollo a escala industrial, sino precisamente es recuperar los valores, la esencia y el cultivo de estos productos que ya están siendo industrializados por algunas cadenas mexicanas y norteamericanas desde ya, ¿no? Y pueden encontrarse que tanto espirulina como amaranto son productos que lo usa hasta la NASA misma y los astronautas. Verán ustedes que ellos han avanzado en absorber ese conocimiento y estandarizarlo. Lo que nosotros estamos tratando de hacer humildemente en este programa de la mañana es empezar a discutir de otro lugar la no estandarización. Es el conocimiento de esos productos para el consumo humano desde una lógica más comunitaria. Hacia allí iremos en la medida de lo posible, como programa o no programa, ¿ok? El último audio que vamos a compartir, porque tenemos unas compañeras aquí en el estudio que van a ingresar a charlar en minutos con nosotros, tiene que ver con los medios y el periodismo. Ustedes recuerdan, bueno, los que no lo saben, que Botana, el abuelo de Elvio, falleció, de acuerdo a la crónica, en un accidente automovilístico. A mí me sorprendió en este momento de la charla, que duró casi una hora, que él pudiera ingresar a ese terreno y casi asegurar que a su abuelo lo mataron y que no fue un accidente, un mero accidente. Tercera y última parte con el señor Elvio Botana. En eso son responsables también los medios de comunicación. Me refiero a los medios oficiales y los no oficiales, ¿no? Me refiero a nosotros como periodistas. Yo soy un ex periodista. Es decir, yo la primera vez que me cerraron un medio de comunicación fue en El Salvador. Hacíamos la revista con un amigo, José Luis Legón, un abogado que ya falleció, hacíamos la revista de la Congregación Mariana. Y pusimos una viñeta en todas las páginas de la revista que hacíamos en... no me acuerdo cómo se llama, una imprenta que da vueltas, así un mimeógrafo, unos dibujos de unos cuervos, que había una invención de cuervos porque habían aparecido unos nuevos curillas, que eran nuevos maestros nuestros, y e impidieron la distribución de la revista, ¿no? Entonces, en ese momento yo me consideré ya un perseguido por cosas publicadas, y después conocí a muchos periodistas que los mataron por las cosas que publican, ¿no? En México y en el mundo está considerado ahora el periodismo la profesión más riesgosa de todas. Dime tú qué riesgo hay en escribir, ¿no? O tener un micrófono o hacerle preguntas a otra persona y transmitir el pensamiento de otros, ¿no? Yo he visto muchos muertos de periodistas y he conocido a muchos amigos que los han muerto, otros son sobrevivientes. Mi abuelo era un periodista. Yo estoy convencido que a él lo mataron. Te daría dos nombres y apellidos, pero es mover viejos rencores. Pero sé que le descompusieron los frenos de un auto que él tenía. Ahora lo puedo decir, otras cosas lindas e interesantes. E iba a comprar una isla dentro de un volcán para una novia que tenía. Todavía vivían sus hijas. Y saludos para ellas si llegan a escuchar esto, que ni creo. Y pero fue muerto. ¿Por qué? Por un tipo de un pensamiento liberal, muy contradictorio, y de vez en cuando decía la verdad algunas cosas, o no lo decía, no se conocen escritos de él, ¿no? Son muy pocos los que se escriben, pero le dio la oportunidad a mucha gente de manifestar su pensamiento. Lo que falta ahora en nuestros países es gente que se sienta lo suficientemente libre como para manifestar su pensamiento, sea este el que sea. Falta un nuevo planteo teórico sobre lo que es nuestra sociedad, sobre lo que es la democracia, ¿no? Si no, la democracia es lo mismo que una sociedad anónima, que tiene el 1% o el 2% que juega entre 2 con el 49, ese es el que dirige la empresa. Realmente no es así. Tenemos que tratar de conformar una sociedad participativa donde todos aportemos un poquito y poder tomar las decisiones en conjunto. En el caso de mi familia, yo no tomo ninguna decisión, digamos, toral, sino la consulto, ¿no? Hasta ahora con una ex miembra de mi familia, que es mi hija, pues ya tiene su pareja, pero de cualquier manera, cosas que atañen a ese pequeño núcleo, tratamos de tomarlo en conjunto. Bueno, como información, los compañeros y compañeras de Cobijo que están aquí en la zona sur, les pueden entregar a ustedes mucha más información de lo que es la búsqueda de una resistencia, en el sentido que se pueda. En este, el que plantea Botana, Jairo Restrepo, también el GRR, va parte de la recuperación de utopías y sueños. ¿Sí? Hacerlo comunitario. Y como decía Botana, por la experiencia que él adquirió en Cuba, en Brasil, en México y también en Uruguay, la participación verdadera en democracia puede ser un camino para darle circulación a estos conocimientos de grandes maestros que siempre serán invisibilizados por los grandes medios. Los alternativos podemos tener ese camino allanado de no buscar la masividad, sino un mínimo, pequeño mínimo conocimiento. Mínimo conocimiento que permita cierta resistencia. Steffi tiene preparado algo en este momento, un separador, algo que convenga. Y será la plataforma de la charla que voy a mantener con dos compañeras que están aquí. Utilizar un audio, darle un uso, un sentido a uno de los audios que en el día de ayer registramos también en La Plata. Verán ustedes de qué se trata si nos esperan allí, sintonizando, claro, esta Recorte Informativo en la 90.1. Recorte Informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer en el anexo de la Cámara de Diputados no se hizo la actividad en el entrepiso, y esto lo quiero destacar por una cuestión de visibilización. Todo lo que significa memoria, recuperación de derechos, destaque de la historia, siempre se hace en el entrepiso. ¿Por qué? Porque es una sala de audiencias más grande y se invitan a los medios. Ayer lo de los femicidios en Tigre y en Moreno fue en el subsuelo. Y había en la puerta, es un largo pasillo, un banner que decía Comisión de Derechos Humanos. Digo esto porque las diputadas que realmente tuvieron ayer una actitud de escucha deberían hacer en la próxima ocasión una convocatoria que sea, ni bien uno ingresa al anexo de la Cámara de Diputados, para que se acerquen más del entrepiso al subsuelo. No es una cuestión de distancia, sino para mí de ocultamiento. ¿Está? Julia es la mamá de Tamara López. Tamara fue asesinada en Tigre. Y fue la única familiar que ayer concurrió a La Plata. No es un dato menor, porque en la medida que se pretenda politizar, y como dije la semana pasada, subirse a los cuerpos para hacer política, el resultado es no solamente desastroso para los que pretenden hacer política así, sino que hace al ocultamiento que nosotros queremos denunciar desde aquí. Quiero que presten atención a lo que dijo Julia ayer, que luego de hablar y ser respetuosa en escuchar el testimonio de las madres de aquí de Moreno, que concurrieron junto a la señora Gladys Villalba de la organización Razonar, en un momento Julia dijo: yo no puedo soportar tanto dolor. Yo les pido disculpas, pero me hace mal escuchar lo que ustedes traen aquí, porque yo no lo soporto, no lo aguanto. Y se fue. Bueno, Julia decía esto. Fuimos a buscar, a ver qué tenía la cochería para haber tomado la intervención esta que tuvo, ¿no? De meter el cuerpo de mi hija en un cajón primero, que estaba mal, me parece que en vez del protocolo, si se levantó un cuerpo en un homicidio tan aberrante, una chica que me declaraba contra de droga, que era víctima de violencia de género, no se entiende cómo puede participar de esta forma, ¿no? O sea, es el tonque de callarlo. Cuando fui a la cochería dijo que ellos tenían orden de hacer el servicio. No, no dijo de quién. Nosotros tenemos la orden de hacer el servicio. Y pero dame la documentación, ¿cómo? ¿Quién te dio intervención? A nosotros nos dieron la orden. Si no lo vas a hacer al servicio con nosotros, tenés que pagar los gastos generados. Bueno, decirle que te dio la orden que se encargue de gatillarte luego, yo aún no te contraté. Yo aún no te pedí que toques el cuerpo de mí. Es más, yo a vos no te vi nunca. Yo vi a una señora acá. Fuimos, retiramos el certificado forense de defunción de mi hija, donde la constataba y la trataba como una indigente, porque apareció muerta en la vía. Dice que la muerte fue en la vía pública. La muerte no fue en vía pública. Ahí, ni tampoco en vía pública, porque pertenece a unos terrenos que todavía no averigüé si son privados o fiscales o municipales, como será. Aparece de la vereda casi 40 metros más adentro de la propiedad. No es en la vía pública. Y no fue muerte en la vía pública, porque el cuerpo de mi hija llegó hasta ahí. Y está constatado con la cantidad de horas que llevaba más o menos estimado en el epicrisis de la muerte de mi hija. La guachada que hicieron con mi hija estos criminales no tiene precio. Ver la causa, ver las copias, ver parte de las fotos, de la forense, de cómo estaba, de cómo era, cómo llegó al médico forense, todo eso es atrofiante, con una frialdad, con un cinismo terrible, a tal punto de que le sacaron el cuero cabelludo y se lo pusieron al costado. La cuerearon. Tampoco es una mujer que vive en México y deberíamos entonces atender la cuestión aquello que también se replica de la estigmatización, ¿no? Porque ella está hablando de cómo le sacaron el pelo a su hija. En Tigre. Destruyeron el cuerpo de esa joven. Pero para que se entienda por qué nosotros hablamos de barbarie, y no lo hacemos porque queremos ubicarnos en un lugar diferente, sino porque tenemos la obligación de decir que esto es una barbarie, es que rápidamente se dispuso el servicio de sepelio, que fue en la vía pública cuando no fue en la vía pública. Y entonces la muerte de Tamara tiene que ver con los narcotraficantes y con la policía y con la justicia. Y aclaro algo que nosotros no tenemos en Moreno. En Tigre hay una fiscalía especializada en género. Bueno, Carolina Carballido Calatayud es una fiscal especializada en género y mantuvo presa a Yanina durante más de un año. La resignificación consiste en preguntarnos de qué tipo de especialización o qué tipo de especialización se le da a aquellos que van a ser especialistas en género, que es algo que ayer apareció sombríamente en esa reunión. Le voy a pedir a Steffi un separador y charlo con Gabriela, que es hermana de Miguel Rojas, que está aquí en los estudios. Vamos. Recorte informativo. por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Cristian, que es el hermano de Marcelo Antúnez, asesinado el 21 de septiembre del año 2013 en Villanueva, fue detenido en una causa armada por el comisario Gómez, que ya no está en la comisaría de Trujuy, en noviembre de aquel año. Desde noviembre del año 2013 hasta hoy está preso. Lo tomo eso porque nos llegó un mensaje y se pregunta el oyente, ¿y las organizaciones dónde están? Los maestros, Enrique Elías, los gremialistas que dicen que los padres los apoyan en sus medidas, ¿cuándo van a apoyar ellos a la comunidad de forma más activa? Y sugiere que los llamemos. Bueno, tal vez no sea hoy el momento para llamarlos, pero sí el compromiso con el oyente es que mañana o el lunes nos comunicaremos con el profesor Elías para preguntarle si él está al tanto de la detención de Cristian, hermano de Marcelito Antúnez, y de qué manera se inscribe esto en algo que consideramos nosotros es un preso político, un preso social, ¿ok? Bueno, Cristian detenido y Miguel Rojas detenido. Te pregunto, Gabriela, para que le recuerdas a la audiencia la situación de tu hermano, que está acusado de un abuso. ¿De qué está acusado tu hermano? Sí, de un abuso. Sí, a él lo llevan el 4 de febrero del trabajo. Él trabaja en un horno de ladrillos. Uh-huh. En el barrio La Porteña hay como 6 hornos. Pero, o sea, cada horno tiene diferentes dueños, no tiene nada que ver un horno con el otro. Y mi hermano trabajaba en un horno que no tenía nada que ver con el lugar del hecho. En el lugar del hecho pasó esto y el dueño y los empleados lo llevaron a la comisaría, lo soltaron en menos de 24 horas. Después ellos van y, no sé, le preguntan más o menos si se acuerda, si conoce alguno con una descripción, no sé cómo qué descripción, porque en la denuncia dice un morocho de pelo negro. Uh-huh. Y se llevan a mi hermano, que es rubio y es blanquito. Sí. A él, cuando llegan al trabajo, lo levantan, lo llevan. A mí no me mostraron ninguna orden, nada. Y me dicen, quédate tranquila, que él no coincide con la descripción. Pero lo vamos a llevar para quedar más tranquilos. El hecho ocurrió. El sí, abuso a una abuso, niña. Sí, a una criatura. A una criatura. Pasó en un horno que tenía una casita atrás y supuestamente pasó en ese lugar. Uh-huh. Pero después... Ahora, lo llevan detenido a tu hermano con un perfil o una descripción de, sí, que no tiene nada del que abusador ver. Que, por lo que vos me decís, no tiene nada que ver con no. tu hermano. Y a mi hermano lo tienen ahí por una pulserita de Argentina. Sí. Por una OJ NAI. Y porque supuestamente después hicieron una rueda de reconocimiento por fotos y que la nena cree que o sea, no está segura, pero se le hace que los ojos... Se le hace parecido. O sea, uh-huh. por los ojos. Porque en los ojos cualquiera se parece también. O sea, uh-huh. vos me decís una foto y la nena dijo, sí, bueno, pero están privando de la libertad a un chico de 18 años, que también todo lo que le está sufriendo ahí adentro, todo lo que le está pasando, más de un mes está ahí. ¿Ustedes pudieron acreditar o la... ¿Quién es el fiscal? Es Luisa Pontecorvo. Ah, la doctora Pontecorvo. Sí. ¿Ustedes pudieron acercar pruebas de qué hacía tu hermano el día del hecho, si estaba trabajando, en dónde sí. estaba tu hermano, cómo estaba vestido tu hermano? Sí, sí. El patrón de él se presentó, declaró de sí. que él hacía mucho tiempo que trabajaba con él, todo. O sea, presentábamos los testigos. El barrio se presenta, hicieron manifestaciones. Uh-huh. Saben que él es inocente, él jamás le faltó respeto a nadie. Aparte, en la descripción dice que usaba una remera negra. Mi hermano no usa remera negra, siempre uh-huh. se vestía de Boca. Entonces la gente conoce, el barrio conoce. Y el barrio se presentó, hizo reclamos por él, pero no nos escuchan. De Gabriela, hecho, por esto que en la cobertura que hizo mi compañera en su momento, una sí. marcha que realizan ustedes aquí en la Fiscalía, porque el barrio tiene conocimiento de todo, sí. ¿se comenta quién abusó de esa niña? No te pido el nombre, te pregunto si hay un rumor, hay versiones de quién o de quiénes que hay abusaron rumor, de esa niña. Sí, dicen muchas cosas, pero yo lo que no puedo es hacer lo mismo que hicieron ellos. No, está bien. El de apuntar. No, no, yo te pregunto si hay sí. versiones o rumores. No sí, te digo, sí. mira, es él. Si eso está. Si que eso hay está. Versiones, sí, a mí sí. me llegaron un montón de versiones, uh-huh. cosas. Pero como hicieron con mi hermano, que lo apuntaron, claro. de que encima él jamás trabajó en ese lugar, de que nunca claro. estuvo ahí. Y en la denuncia dice, la nena dice que había un carro, un caballo, y mi hermano no usa esas cosas, o sea, no tiene carro, no y tiene en ese, caballo. En ese horno sí había. En ese horno sí hay. En el o sea, que trabaja tu hermano no. No, en el que mi hermano, en el horno que trabaja mi hermano se manejan con camionetas. Uh-huh. Y no, en el lugar del hecho, el dueño tiene horno y caballo. El dueño del horno, en donde no trabaja tu hermano, uh-huh. ¿fue el que apuntó a tu hermano? Sí, él lo apuntó. Y yo todavía no entiendo por qué lo apuntó. Porque él lo apuntó, él y uno de los empleados lo apuntaron. O sea, como diciendo, es él. Pero ¿cómo puedes decir eso si él jamás pasó por ese lugar? Si él nunca fue tu empleado, si él no tiene trato con vos más que un saludo de educado que es, nada más. Uh-huh. O sea, yo no entiendo por qué. ¿Desde qué fecha está detenido? Desde el 4 de Miguel. Febrero. 4 ya, de febrero. Ya hace más de un mes que está ahí. Y yo digo, también a veces es como que me gustaría hablar con la madre de la criatura porque... llega un momento en el que me desespero y también pienso en la nena, porque no lo están haciendo justicia por ella tampoco. ¿Es del barrio la nena y la mamá? Yo no la conocía, tampoco la conozco, mi familia sí. tampoco, mi hermano tampoco, mi hermano no sabe ni quién es. Ella vive atrás del horno donde pasa el hecho. Pero ahora no sé si ella está o no está en el barrio, porque se comenta que ya no está. Pero la madre, si está buscando justicia por su hija, tiene un inocente adentro. Uh-huh. Tiene otra criatura más, porque es un pibe de 18 años que no entiende nada, que está pasando esto y se lo está aguantando por su familia y porque ve que están todos con él, pero es feo, o sea, una ya la acusación y otra de estar pasando por todo eso, siendo que no tiene experiencia, no tiene nada. Él era un pibe que trabajaba, no salía de su casa más que estar ahí con los amigos y el colegio, uh-huh. o sea... La madre tendría que... ¿En dónde está alojado, Miguel? Está en la reja él ahora. En la reja. En la reja él está tranquilo, dice que dentro de todo... En la comisaría de la reja, ¿verdad? En la comisaría de la reja, sí. Dentro de todo él sufre, pero trata de día a día de pasar los días, pero... ¿Tiene un abogado? No, el abogado es defensor. ¿Un defensor oficial? Sí, Héctor Baltar. ¿Y qué medidas dispuso el defensor oficial para... Bueno, para acercar todo esto que me estás contando vos a la fiscal Pontecoro y que pueda merituar la doctora? En realidad, al principio no nos dijo nada, no nos daba pelota. Empezó más o menos a mostrarse un poco más después de las marchas que hicimos. En realidad, no, nada, porque cuando yo voy a preguntar me dice, pero señora, pero esto, pero no, pero... Nunca algo que me diga tranquila. El otro día, o sea, hace 2 semanas, me dijeron que juntara todos los papeles del colegio, del trabajo, todo, un lugar para que él pueda vivir, para que no quede cerca de la casa de la nena, y que le iban a dar la domiciliaria para que esto siga, porque también él me dice, porque si es inocente, sí, porque es un pibe que... Ya estando ahí no tuvo ningún problema tampoco, y los rasgos, todo. Uh-huh. Y me dice, para que den por ahí vamos a ver si conseguimos la domiciliaria, quédense tranquilos, no hagan más quilombo, porque el barrio yo en un momento no los pude parar más, porque el barrio sabe que tienen un inocente, todos lo quieren, y si una persona es culpable, nadie va a andar atrás. Si en algún momento tuvo una reacción rara, nadie, o sea, no lo van a ayudar. Y bueno, a mí me dijeron eso, yo voy a la fiscalía, pregunto todos los días, voy a defensoría, pregunto todos los días, ahora me acerco al juzgado de garantía, no me dan nada, no me dan noticia, no me dicen nada. Yo cuando me acerco, me dijeron, en 5 días te damos una solución. Me acerco a los 5 días y me dicen, le negaron la domiciliaria y le bajaron la preventiva. O sea, desde que me habían dicho que no haga más movilizaciones, de que la gente se calmara. El resultado luego de la movilización, que el defensor oficial te dice, pará con las marchas. Sí. Lo que hacen con Miguel es, le bajan la domiciliaria. La preventiva directamente. O sea, ¿dónde está? Y a él le negaron todos los derechos, porque mi hermano pidió que le hagan... él pidió que le hagan el ADN, la cámara Gesell, un careo, todo lo que le tengan que hacer. Él pidió todo lo que me tengan que hacer, todos los estudios háganme, por favor, pidió él. Sí. Pero el ADN primero no se puede hacer porque esta pobre criatura, la madre se da cuenta después de 15 días de que fue abusada. Después de 15 días, ¿y dónde estuvo esos días la madre? ¿Cómo ella se va a dar cuenta después de 15 días que pasó esto con la criatura? Y a mi hermano lo llevan preso después de 17 días más o menos, porque después de que se hizo la denuncia, a los 2 o 3 días lo llevaron a mi hermano. Tal vez la nena pudo contarle a su mamá una situación tan... Claro, ella no se dio cuenta. Tan bestial, ¿no? Hay que poner eso también, ¿no? Sí, sí. Que debe ser muy muy difícil para una niña poder relatarla a su madre. Según dice la denuncia, la nena está amenazada. Por eso. Yo también tengo miedo ahora de que la nena siga amenazada. Claro. Y que la nena esté... yo para eso pido que hagan estudios, que le hagan todo a la criatura, que también la cuiden. Porque está pasando, porque si ella sigue amenazada y le están diciendo que haga cosas que no tienen nada que ver, porque mi hermano no puede seguir ahí preso y sufriendo, siendo de que es inocente. ¿Y el verdadero culpable? ¿Y la justicia por la nena? ¿Lo podés visitar a tu hermano en la comisaría? Sí, una vez por semana. Porque ya cuando bajan la preventiva, de ahí a un penal es un paso. Sí, sí. ¿Eso ustedes tienen noción de que puede pasar eso? Sí, sí, eso. La desesperación es esa, de que siendo inocente tenga que pasar por cosas que por esta causa es grave. Aparte lo que él vaya a pasar, ya uno se imagina más o menos, y la desesperación es esa, de que no están haciendo bien las cosas, de que están llevando a un inocente, lo están tirando en un lugar donde va a pasar lo mismo que está pasando con la criatura, le va a pasar lo mismo. Y después, ¿quién quién responde a eso? O sea, ¿quién me va a venir a mí a decir, pero tranquila porque esto se puede volver, porque esto no se puede volver? Cuando a él le pasen las cosas ahí adentro, no se puede volver. Pero no están haciendo nada, no sé qué quiere la fiscal, el defensor también, yo porque no tenemos los medios para poner un abogado. Pero están jugando con la vida de mi hermano, porque él pide todo, nosotros pedimos todo. Yo pedí todo lo que tendría que pedir, todo lo que me van comentando, porque en realidad no tenía ni idea de esto, porque no sabía, yo jamás me pasó. Tengo 22 años y mi hermano tiene 18, es más chiquito. Y yo fui encima a la fiscalía, traté de hablar, encima yo estoy embarazada. Y cuando fui ahí, como que ya la primera movilización se molestaron. La segunda ya me empezó a gritar el secretario de la fiscala, porque, no sé, ya estaban enojados y me dijo, así no vamos a poder hablar y no sé qué. Y como que en una me quiso empujar, porque ya estaba, no sé, enojado, no sé ni por qué. Porque yo no tengo la culpa, yo estoy pidiendo justicia, nada más. Y la fiscala estaba ahí, no me dijo nada, no me dijo, bueno, calme la gente, o bueno, pase que ahora le comento o algo. Lo que me dijeron en fiscalía fue, nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros somos de parte de la nena afectada. Claro, ellos acusan. Entonces, pero tienen que escuchar también, porque no pueden, porque están condenando a un inocente. Y si se dan cuenta, está bien, no puedo decir que es otra criatura porque... Tiene 18 años, pero es un nene. Si vos lo mirás, es lo mismo. Te hago la última pregunta, Gabriela. Cuando trasladan al propietario del otro del otro lugar donde se fabrican los ladrillos, ¿no? Del otro horno. Es un tipo mayor con pibes que llevan solamente al mayor. ¿A quién llevan? ¿A quién lleva la policía la primera vez? Y creo que llevaron a todos los que estaban en el momento. ¿Y hay chicos también, jóvenes, ahí trabajando? De que hay, a veces hay. No sé bien quiénes son, eso más bien lo conocen los vecinos. Sí. Pero de que trabajan, entra mucha gente, sí, entra mucha gente. Claro. Y encima, lo que yo digo, al chabón, al dueño del horno, no le clausuraron el lugar cuando pasó esto. Claro, y nunca se cerró el lugar para poder investigar. Yo hoy en día tengo bronca porque es la tristeza, la angustia, porque yo vi y a mí me contaron cuando el señor tiró toda la casillita donde violaron a la nena. Y cuando nosotros preguntamos a un policía que fue a sacar fotos en mi casa, que después de hacer el allanamiento, porque ellos hicieron el allanamiento a los minutos, a la hora que mi hermano lo llevaron, y no encontraron nada, no sé qué estaban buscando, en la remera negra y un arma. No encontraron porque mi hermano no usa. Y aparte porque, y buscaron todo, pero después de 2 semanas vinieron a sacar una foto, no sé ni para qué. Pero cuando vienen a sacar la foto, mi hermanita no pudieron pasar porque no había mayor en mi casa. Estaba mi hermana de 16 años y agarra y dice, le dice a mi hermana, ¿qué pasa? Le dice que ahora hacen las pericias después de 2 semanas cuando ya la casita no está. El señor ya tiró todas las casitas, como contando, como ella desesperada, contando porque su hermano está preso y todo. Y le dice, y bueno, pero si nadie le clausuró el lugar, él tenía todo el derecho de hacerlo. ¿Cómo va a tener derecho de tirar un lugar, el lugar del hecho, y si no hicieron pericia? ¿Cómo puede ser que en el momento no hicieron pericia? ¿Cómo puede ser que en el momento no clausuraron el lugar? Encima, yo voy, pido la causa, pido fotocopia de la causa. No me dan nada, no me quieren dar nada. Y la denuncia me dieron después de 2 semanas, pero tuve que pedir un montón de veces para que me den. Y en la denuncia dice claramente que buscan un morocho de pelo negro y ellos tienen un rubio. Y encima dice un hombre. Y mi hermano es un chico de 18 años. Bueno, gracias por estar aquí y haremos que esto se difunda. Por favor. Y estar atentos a esto, que me parece central, de que sean notificados en el caso de un traslado de Miguel, porque es el derecho que les corresponde a ustedes. Una situación realmente extrema. Y saber qué hace el defensor oficial. Porque si el defensor no hace el papel de defensor, está contribuyendo a la acusación que por lógica tiene el Ministerio Público Fiscal, en este caso la doctora Pontecorvo. Así que vemos cómo sigue. Dale. Muchas Esto gracias. Es una nota y después seguimos para otro lado. Vamos. Dale. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de TPI y Scioli es parte de TPI. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Estás escuchando Recorte Informativo. We'll be right back. Bueno, será esta la última nota del día, no sabemos, por ahí nos extendemos. Está en línea Analía Kelly, que es referente de Mumalá, de Libres del Sur, para que nos explique, pero sobre todo para que vos puedas prestar atención, de una utilización tecnológica, que es una aplicación para teléfonos celulares, que te permiten saber qué hacer en casos de violencia de género. Analía, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día, Rubén. Bueno, comentar a la audiencia de qué trata esta aplicación, cómo se baja la aplicación, lo más pedagógicamente posible. Bueno, es una aplicación para celulares como cualquier otra aplicación, como puede ser el WhatsApp. Lo que hacemos es entrar en la tienda que tenemos en los celulares, que tienen sistema Android, y ahí directamente se escribe el nombre, qué hacer en Buenos Aires, se despliega la lista, hacemos clic sobre el icono y directamente ya podemos tomar la opción instalar. Uh-huh. Básicamente la aplicación es una aplicación en torno a la violencia de género, y lo que vamos a encontrar ahí adentro son dos grandes ramas, una de ellas que tiene que ver con qué es la violencia de género, y al interior de eso vamos a encontrar todos aquellos elementos que nos sirven para identificar o detectar un caso de violencia de género o dar cuenta de eso. Y otra de las grandes ramas, que es qué hacer en violencia de género, y ahí tenemos todo el material de recursos disponibles hoy por hoy desde las instituciones que existen para poder actuar en un caso de violencia de género. Ahí adentro tenemos desde qué medidas primarias o primeras se deben tener en cuenta, o debe tener en cuenta la mujer que está pasando por esa situación, como cuestiones de tener en cuenta el armado de un bolso, si tuviera que irse de su casa, a dónde primero tendría que acudir y qué es lo que tendría que hacer. En eso hay varias herramientas ahí al interior para poder contactarse. Una de las cosas que nosotras le hemos incluido a esto, a la aplicación, es la línea 144, que es una línea gratuita, que mismo del menú de la aplicación se puede iniciar la llamada para poder tener un asesoramiento. Tiene toda la legislación vigente hoy en Provincia de Buenos Aires y las medidas que podemos pedir y exigir al juez que tome. Uh-huh. Si una mujer llama a la línea 144, ¿le dan una respuesta informativa como la aplicación que ustedes están lanzando? ¿Es algo así? ¿O la línea 140? Bueno, claro. Nosotras, esto unido a la aplicación, hemos hecho todo un trabajo de monitoreo de la ley 26485 a nivel nacional, y una de las cosas que salimos a monitorear y a chequear es la línea 144, que es de atención gratuita. Si bien es de atención gratuita, desde los locutorios, eso como detalle, desde los locutorios no se puede llamar. Sí se puede llamar de los celulares o de teléfonos de línea. Lo que vamos a obtener ahí es un asesoramiento sobre las instituciones que tenemos en el distrito donde vivimos, cómo podemos acudir, y ellos se comprometen a hacer un seguimiento en el caso, inclusive un seguimiento de las instituciones. Uh-huh. Vamos, incluso por eso lo ponemos, porque es algo que nosotras hemos chequeado en Provincia de Buenos Aires. Claro. Si no, no lo pondríamos, digamos. Y en esto que es un camino que ustedes recorren, que lo ofrecen en esta propuesta, que es bajar la aplicación. Reiterame el nombre de la aplicación, por favor. La aplicación es ¿qué hacer? Con signo de preguntas, sí. Buenos Aires. ¿Qué hacer? ¿Todo junto? ¿Qué hacer Buenos Aires? ¿Así? ¿Qué hacer? No, separado. Separado. ¿Qué hacer? Con signos de pregunta, Buenos Aires. Ok. En esto que ustedes ofrecen para que cualquier mujer pueda descargar esa aplicación, se orienta de la misma manera como me estaba explicando, se orienta en qué debe hacer cuando no le dan bola, cuando no los atienden. Sí, sí, nosotras incluimos ahí dentro de los enlaces, tiene la aplicación al interior, tiene varios enlaces. Sí. Uno de los enlaces es poder comunicarse con la aplicación particularmente, que eso lo centralizamos nosotras desde Mumara. Ah. Otro de los enlaces es con la página de Jorge Ceballos, en la cual también se pueden comunicar directamente. Y otro de los enlaces es el Observatorio de Violencia de Género de la Provincia de Buenos Aires, que nos permite denunciar las instituciones cuando no cumplen con la legislación vigente o con los requerimientos que se necesitan para este tipo de casos. Intentamos en esto que haya una comunicación por diferentes vías para que la mujer pueda encontrar, la mujer o quien esté acompañando a esa mujer, porque también esto planteamos no solamente para las mujeres que están viviendo esta situación, sino también como forma de prevención y sensibilización que le puede servir tanto a hombres como a mujeres para ayudar a alguna otra. ¿Sí? Y la última, sí, Analia, decime. No, y en esto intentamos que haya ciertos canales de comunicación con nosotras también para poder hacerle un seguimiento y también que nos sirva para poder continuar con el monitoreo de los pasos y de las cosas que vamos haciendo para poder actuar en un caso de violencia de género. Muy bien. No, lo último que quería saber, si en el análisis que hacen ustedes que les permite entregar esta aplicación, que me parece necesaria en los tiempos, ¿no? Porque introduce en este pequeño aparato que es un celular, debemos hacer una aclaración, para bajar esa aplicación tienen que ser celulares más o menos modernos, ¿no? Sí. No es para cualquier celular, no es para el Nokia que tenemos acá, ese no lo podría bajar. Dicho esto, es ¿qué instituciones hay en Moreno que puedan respetar o cumplir parte de lo que dice la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales? Así es la ley. Pero, ¿qué instituciones hay acá, en Moreno? Por eso, el tema es que nosotras planteamos lo de la aplicación como una herramienta que nos permite tener al alcance de la mano todas las instituciones hoy por hoy disponibles, pero tenemos un problema ahí, porque las instituciones de Moreno en particular, muchas de ellas, no terminan actuando o no terminan pudiendo resolver de manera concreta la situación de las mujeres, ni desde la información, ni desde la capacitación del personal que posee esas instituciones, ni de las instituciones mismas. Entonces, por eso yo decía, nosotros intentamos de que esto tenga una comunicación con Mumalá en particular y con la aplicación en particular para poder de alguna manera también acompañar a las mujeres en esta situación. Nosotras tenemos en claro que muchas de las instituciones de Moreno, si podemos empezar por la institución primaria a la cual la mujer acude, que es la comisaría, por ejemplo, no termina tomando la denuncia. Hay un montón de trabas en el medio que hacen que no podamos tener un acceso a la justicia. Pero sí, la aplicación te permite tener todas las instituciones en la mano, poder tener en claro cuáles son las instituciones y cuáles son tus derechos. Porque el tema es que muchas veces se juega con esto de que, como la mujer o nosotras no conocemos a qué derecho podemos acceder o sobre qué derecho debemos de exigir, también las instituciones hacen uso de eso y no terminan resolviendo la cosa y no terminan siendo garantes de ese derecho. Entonces, que la mujer pueda tener la ley en la mano y se la pueda descargar de la misma manera que se descarga la aplicación, se va a descargar cada una de las leyes y va a poder ella misma saber cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones de la institución, que también es uno de los primeros obstáculos que tenemos para sortear. Muy bien, Analia, te agradezco mucho, ¿eh? Te mando un abrazo. Ahí pasaba Analia, bueno, Kelly, que es integrante de Mumalá, de Libres del Sur. Claro, el celular que nosotros tenemos aquí, ni esta ni ninguna aplicación. ¿Se entiende? Es decir, ni esta ni ninguna aplicación. Saber la ley y conocer la ley, una alternativa que podríamos hacer, nosotros lo pensamos el año pasado, pero claro, es improbable alcanzar pequeñas metas cuando el tiempo es el que tenemos. Pero nosotros habíamos pensado desde Recorte hacer un trabajo que era sistematizar, ¿no? Ubicar en 3 o 4 hojas qué dice la ley. Me parece que se podría hacer eso. Se podría hacer quienes no puedan acceder a esto y aún accediendo a esto. Es como el manual de detenido, ¿no? Nosotros tenemos que aprender este ejercicio. Tenemos que aprender a ir con... Bueno, en Venezuela, ¿Chávez qué hacía? Sacaba una pequeña constitución, ¿no? Y muchos se burlaban de Chávez, ¿no? Que en una actuación o no tan actuación, lo que sea, pero decía, yo estoy hablando por esto, y mostraba. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, no emulando al comandante, ¿no? Sino tener algún tipo de registro propio de que cuando vamos a algún lugar, el solo hecho de conocer los pasajes de la ley hace que el propio poder se altere. Es más, le digo, esto se debería hacer, ¿no? Que sería en 4 páginas poner qué dice esta ley, la ley nacional, ¿no? E ir a la fiscalía y decirle a Pontecorvo, mire, tenemos esto, a Buscaglia, que es el especialista en género. Dice, esto dice la ley, o a la comisaría de la mujer, esto dice la ley. Porque por ahí falla el celular y listo, estamos jodidos. Sería un soporte más. ¿Cómo se complementa uno con otro? No cómo se anula uno y otro. ¿Está? Lo último que vamos a poner al aire, le voy a pedir a Steffi, es el testimonio, de la diputada Lucía Portos. ¿No? Porque aquí radica un elemento que nosotros consideramos propio de queremos dar a conocer, pero también hay que ocultar. Y si no, se lo voy a traducir así. Las mujeres que ayer fueron a La Plata de Moreno fue por una decisión tomada en la sala de sesiones del diputado Juárez y el diputado Vago. Y porque el diputado Juárez dijo, bueno, si vienen las mujeres de Tigre, que está bien que vengan, nosotros vamos a invitar a las mujeres de Moreno. Y entonces ahí apareció Razonar y la señora Gladys Villalba. Entonces, hay una decisión de que realmente se dé a conocer, porque se puede, no es que no se puede, se puede. Se den a conocer los casos, las historias y escuchar esas historias. Esa fue la pregunta que le formulé ayer en una rueda de prensa a la diputada Portos y respondió lo siguiente. La verdad que una de las madres que habló fue el reclamo que hizo la necesidad de que haya un organismo estatal de algún tipo que tome los casos de desaparición de personas y los sistematice, y creo que eso se extiende también a diferentes iniciativas que se han tenido también desde esta Cámara, por ejemplo, en tema de la cuestión de los violadores y demás. Bueno, siempre hay que tratar de ser cuidadosos a la sistematización de los datos también de las personas enterradas en EN, porque uno también estigmatiza, ¿no? Desde cuando uno ingresa datos en una base de datos. Entonces, bueno, hay que tratar de pensar iniciativas legislativas que cuiden la vida de nuestras mujeres, que iniciativas de gestión pública de los ejecutivos que busquen, que ayuden en la búsqueda, que ayuden en la sistematización, que ayuden en la detección y en la verdadera clasificación de la magnitud del problema, porque la realidad es que cualquiera de estos casos parece impacta muchísimo por su dramatismo, y si uno suma toda la cantidad es una verdadera emergencia en lo que estamos viviendo, pero también ser muy cuidadosos y muy respetuosos de la intimidad de las personas, porque lo que se hace muchas veces cuando se mediatizan estas situaciones es una carnicería verdadera también sobre la vida de la víctima, ¿no? Bueno, Sí, estamos de acuerdo con lo que dice la diputada Portos. ¿No? Que hay que tener mucho cuidado en la carnicería. Por eso tal vez el subsuelo y no el entrepiso. ¿Saben que ayer, mientras estábamos registrando lo que nosotros conocíamos de esas historias tan, tan espeluznantes de las mujeres que les contaban a diputados y a diputadas lo que sucedió con sus niñas, sus hijas, se acerca una persona y me dice a mí que no registrara porque, como son casos judiciales, tal vez lo que después reprodujera al aire, en cualquier soporte, podía afectar la causa. Entonces, el cierre del programa fue la respuesta que le di a ese pequeño hombre. Y fue la siguiente: salvo la señora de Tigre, que es la mamá de Tamara, todas las otras historias ya fueron reproducidas. Y lo que contaron aquí ya lo contaron en donde trabajamos, porque somos de Moreno. Y lo que vienen a denunciar acá precisamente es que la justicia se burla de ellos. Así que lo que están diciendo acá en la Cámara de Diputados, es lo que ya dijeron en los medios locales que han tomado y han registrado sus historias. Pero queda claro que aquello de la necesaria visibilización es acompañada por un necesario ocultamiento. Porque no hay que decir mucho a ver si la justicia se enoja un poco más y sigue condenando a los sectores que ya están condenados. Y no hay un Cristian, hay muchos Cristian. Y no es Natalia Rocha en el Arroyo Las Catonas, cuya madre ayer tuvo que explicar 1000 veces lo que sentía. Y por primera vez conocimos al padre de Natalia, que tuvo que identificar el cuerpo de su hija, que estaba a punto de ser enterrada como NN. Van ahí porque la justicia no los escucha y los condena. Entonces, el trabajo del medio, como se dice hoy, no es escuchar a este pequeño hombre que viene a decirnos algo que más o menos conocemos. No podríamos otorgar un elemento que favorezca a la justicia que condena. Sí podemos tomar y registrar y poner al aire aquello que revela lo asqueroso que es la justicia y la complicidad de la justicia. Esta diferenciación para nosotros es clave. Si no cumplimos con el mandato de visibilicemos un poquito, demos a conocer un poquito y dejemos tal vez que la justicia comprenda que lo que hace es injusto. Periodísticamente, si quieren ustedes, no seguimos ese camino. Y lo que han escuchado hoy, excepto lo de Emilia, respecto a Cristian, su hijo detenido, tras una manifestación pidiendo la captura de quien asesinó a su hermano, el resto, por recorte informativo, pasó. Y seguirá pasando. Quienes hicimos el programa del día de hoy, Cintia, Steffi, Bernardo, Rubén, quien les habla, tengan una buena jornada, hagan lo posible. Chau, hasta mañana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.